preámbulo, Judith, te cedo la palabra. Yo solamente quisiera pasarles aquí la liga de la presentación de Judith, por si no la tienen a la mano. Ahora ya la estoy poniendo como un documento en Google Document, nada más le puchan ahí y ya. Entonces, de manera muy general, solamente agradecerle aquí a Judith su presencia en el seminario. Ella está inscrita al doctorado interinstitucional con sede en la Universidad Autónoma de Guerrero. Está trabajando bajo dirección del doctor Cristóbal y nos va a presentar su avance de investigación doctoral, un modelo curricular para la formación de profesionales de matemática educativa. Pues adelante, Judith, muchas gracias por estar acá. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación del doctor Gustavo y un saludo a todos. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Aquí trabajamos con la idea de que todos escuchamos, a excepción que se diga lo contrario. ¿Cómo sería? ¿Presunto será? ¿Presunto escucha? Adelante. Sí, bueno, ¿nos escuchas, Judith? ¿Judith? Sí, bueno. Ya, perdón. Sí, te comentaba que tú debes suponer que te escuchamos. Ok, ya si me interrumpen es que no están escuchando. Okay. Exacto. Bien, bueno, como ya lo dijo el doctor Gustavo, mi proyecto de tesis doctoral tiene el título de un modelo curricular para la formación de profesionales de la matemática educativa. Entonces voy a tratar de hacer un resumen rápido, un poquito de antecedentes. Bueno, formalmente la formación de profesores de matemáticas, en general, se inicia con la creación de la normal a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Después de la creación de las normales, surge la necesidad de atender mediante la normal superior, la formación, aunque fue propuesta para atender a la formación de profesores en el nivel medio, medio superior y superior en aquel entonces, formalmente solamente se alcanzó a atender al nivel secundaria, que en aquel entonces era el nivel medio. Enseguida se presenta una problemática, que es la de ahora capacitar y actualizar a esos profesores que se habían formado en aquel entonces. Y es así como en 1944 surge el Centro de Actualización del Magisterio y varias instituciones bajo las mismas expectativas. Sin embargo, a través de los años surge otro problema más cuando no se reconoce a estos profesores de matemáticas como profesionales. Es así como surge la necesidad de otorgarles el título de licenciados y con ello atender de cierta manera al menos la parte administrativa, la profesionalización de su quehacer. Sin embargo, siguen enfocándose principalmente en el nivel primaria y secundaria. Y es así como inician a aparecer diferentes problemas alrededor de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, principalmente presentados ahí en la segunda diapositiva, como los resultados poco contadores de los programas de formación, actualización y capacitación del profesorado. Surge o se presenta la poca atención a la capacitación y formación de profesores de matemáticas para el nivel bachillerato y superior, así como la aparición de otros problemas relacionados con la educación matemática, ligados principalmente con la escritura de textos. Es así como se requiere atender estos problemas y se sugiere que sean otras instituciones externas a las normales, a los CAMPS y a las UPNs, que puedan atender estos problemas. Enseguida en la diapositiva número 3, bueno, es así como a mediados de los 80 se ve la necesidad de desarrollar marcos teóricos específicos que puedan atender estos problemas alrededor de la matemática, de la educación matemática y que no pudieron ser atendidos por estas instituciones que antes mencioné. Es así como surge esta nueva disciplina, la que conocemos actualmente con el nombre de matemática educativa. Y bueno, comentamos que se reconoce de manera tácita la necesidad de un nuevo profesional, el profesional de la matemática educativa. Y entonces es aquí en donde nosotros nos preguntamos en dónde se formaban los licenciados en matemática educativa, es decir, si había el surgimiento de una nueva disciplina, de manera natural nos preguntábamos, esa disciplina pues tenía que estar presente en la formación de profesionales. Entonces la pregunta fue, ¿dónde se están formando estos profesionales y con qué currículum se forman estos profesionales? Es así como iniciamos investigación, en particular haciendo un estudio respecto a las licenciaturas que tuvieran relación con la enseñanza de las matemáticas. Y bueno, descubrimos los siguientes problemas. Voy a dar aquí unos rápidos numeritos y antecedentes. Entonces, bueno, se descubrió, basados en el reporte de la NUYES del 2007, que existían en total 655 licenciaturas en la enseñanza, en docencia y en educación, pero solamente 7 de ellas eran en el nivel bachillerato, es decir, formaban profesores de matemáticas para el nivel bachillerato. Luego fuimos también a buscar en el área relacionada con matemáticas. Y de ahí, de las 59 licenciaturas que existen reportadas en el ANUYES en el área de matemáticas, 25 eran específicamente en matemáticas, y de estas 25, dos de ellas eran las únicas que otorgaban algún título relacionado específicamente con la enseñanza de las matemáticas. Una de ellas era el título de profesor de matemáticas de la Universidad de San Luis Potosí, y la otra se otorgaba la licenciatura en matemática educativa en la Universidad de Guerrero. De las 23 licenciaturas en matemáticas restantes, se descubrió que solamente cuatro de ellas tenían como líneas terminales relacionadas con el área de matemática educativa. Es así que, bueno, no, identificamos que una parte importante en México de quienes se dedican a enseñar matemáticas en el nivel bachillerato superior, pues no fueron formados para ello. ¿Por qué decimos por esto? Pues porque no podemos esperar que habiendo solamente 9 instituciones en todo el país, estos hayan formado al total de profesores a nivel nacional que están actualmente dando clases de matemáticas en el nivel bachillerato. Otro problema que se identificó es, bueno, que algunos de estos programas educativos en México, que forman profesionales de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, cuentan con diseños curriculares en donde escasamente permean en ellas diseños y metodologías derivadas de posiciones científicas, sin incorporar los hallazgos logrados en la disciplina y el campo académico desde una perspectiva científica. ¿En qué nos basamos? Bueno, hasta el momento de esas 23 licenciaturas en matemáticas, he alcanzado a estudiar 12 de ellas, y en esas 12 de ellas, por ejemplo, marcan como línea terminal, o no como línea terminal, pero perdón, como campo laboral y fuentes de trabajo, de las universidades de educación media y media superior, y sin embargo, al analizar los currículums, la currícula, que es la tira de materias, observamos que en ellos no hay materias relacionadas con la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Es decir, no existe coherencia entre el campo laboral y su perfil de egreso y las materias que se esperaría que estuvieran presentes. Por último, bueno, los deficientes resultados en evaluaciones nacionales e internacionales en matemáticas y ciencias, como PISA, ENLACE, CENEVAL, son atribuidos generalmente al bajo rendimiento profesional o a la deficiente formación de los profesores de matemáticas. Respecto a ahí, ya se me había hecho una observación mención de que, bueno, habría que buscar si se puede, si hay estudios al respecto. La doctora Socorro Valero me acaba de mandar un estudio que realizaron en Nuevo León, en donde se encontró una relación fuerte entre las deficiencias de la formación de profesores con los resultados de PISA. Entonces, bueno, si observamos estos tres problemas, todos ellos tienen un común denominador que está marcado en la diapositiva número 5, que es la deficiente formación de profesionales de la matemática educativa. Es así como en nuestro caso en particular, de esa problemática de la deficiencia en la formación, nos vamos a enfocar y nuestro problema sería lo endeble de los currículos para la formación de profesionales de la matemática educativa en el nivel licenciatura. Nuestra hipótesis es que si nosotros logramos construir un currículum coherente, consistente y pertinente, puede contribuir a la solución del problema de la formación. Estamos hablando de la formación de licenciados en matemáticas, en matemática educativa, y por ende, pues incidir en la problemática antes mencionada. Es por eso que se propone como objetivo general la elaboración de un modelo curricular para la formación de profesionales de la matemática educativa. Algunas de las preguntas de investigación que van a enmarcar nuestro trabajo es, bueno, estudiar desde un marco teórico más fuerte la existencia o presencia de la matemática educativa como disciplina científica en los currículos oficiales de licenciatura y maestría de programas educativos relacionados con la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Esto entendido desde el punto de vista que es importante en la creación y fortalecimiento de una disciplina, pues que no solamente haya la actividad profesional de la misma, sino también la producción en investigación al respecto. Entonces pensamos que en los programas de licenciatura, pues vamos a poder evaluar la profesionalización y en el caso de la maestría, pues la construcción y fortalecimiento en investigación. Bien, también nos planteamos la pregunta de cuál es el avance en la conformación de un campo académico de la matemática educativa en México y cómo permea sobre la construcción de los currículos. Ahí, bueno, ahí ya hay avances respecto a esta pregunta. ¿Y qué elementos dentro de la disciplina tendrá que ser considerados en la conformación de un currículum oficial para la formación de matemáticos educativos? Y por último, ¿cuál sería la propuesta de un modelo curricular que incluya el reconocimiento y análisis del campo académico de la matemática educativa en la formación de profesionales de la matemática educativa? Entonces, bueno, una de las tareas de investigación es y que van a permitirnos proponer ese modelo para el diseño curricular sería cuál es el papel que juega cualquier egresado del nivel superior ante las necesidades y expectativas de la educación superior, cuál es el papel del licenciado en matemática educativa ante las prioridades en el desarrollo económico y social del país y la región, cuáles son los problemas que se propone resolverá su objeto y su objetivo, dónde y cómo actuará el licenciado en matemática educativa, es decir, su campo laboral y de qué manera se va a insertar en él, qué significa saber matemáticas para un licenciado en matemática educativa, qué significa enseñar matemáticas para un licenciado en matemática educativa, cuál es el papel que juega la investigación y la docencia en la formación de un licenciado en matemática educativa, y bueno, cuáles serían las competencias específicas de este licenciado. La pregunta fue dónde vamos a buscar las respuestas a todas estas preguntas y tareas de investigación que nos permitirá a su vez construir ese modelo curricular. Es así como nosotros proponemos que de las evidencias que pueden existir alrededor en la construcción de un currículum, que son cuatro según Alsina, sería el oficial, el potencial, el impartido y el aprendido. Nosotros utilizaríamos este primero. El primero es el oficial y que viene dado en el conjunto de documentos que oficializan las autoridades educativas o asociaciones de un lugar, y que fijan o proponen los programas de las asignaturas, contenidos mínimos, objetivos que deben superarse, etcétera. Es decir, toda la parte oficial de información al respecto. El por qué buscar ahí la información que nos permita construir ese modelo, ese nuevo currículum, bueno, está respaldado por lo expuesto por fuentes, en donde dice que los programas de enseñanza e investigación representan una dimensión básica de la institucionalización del campo académico. Y bueno, lo comenta así, ¿no? Los programas de enseñanza e investigación son los principales productos objetivos de la institucionalización entendida como organización social del campo académico. Y bueno, la parte importante es que dice que el reconocimiento del campo es inseparable en la profesionalización, que es lo que nosotros nos proponemos, ¿no? De aquellos que, según fuentes, se dedicarán al fortalecimiento del campo mediante la producción y reproducción del conocimiento. Entonces, bueno, pues nos dimos perdón, ahí el reconocimiento del campo entonces nos va a permitir, de cierta manera, definir lo que vendría siendo el marco teórico y la metodología a seguir en la construcción de este currículum. Lo que nosotros identificamos según hasta el momento es que sabemos que nuestro marco teórico va a estar como dividido. Vamos a tener un marco teórico general, el cual va a estar ligado a la teoría curricular que existe en general y que ya está muy estandarizada en la construcción de los currículums, pero que también va a obedecer a un marco teórico de leyes internas o constituido por leyes internas que tendrán que ser construidas o formadas o rescatadas de la disciplina misma. Entonces, y cada una de ellas, bueno, va a tener una metodología específica. Los avances hasta el momento que tenemos, en el plan general de la construcción del modelo, que está en la diapositiva número 11, es que, vamos a empezar de lo general y vamos a empezar a identificar los elementos que vamos a tener que definir dentro de la disciplina misma. Y entonces, bueno, el plan general está dividido en dos, una relacionada con la sociedad y las necesidades y expectativas sociales que surgen de ellos y que tendremos que investigar aquellas que están relacionadas con la disciplina, y enseguida aquellas que están o que son el vínculo con la institución educativa. Eso nos lo va a permitir lo que nosotros vamos a definir como el modelo educativo, es decir, el modelo educativo para nosotros será aquel que expresa las concepciones institucionalmente compartidas sobre las relaciones entre la sociedad, el conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, es el vínculo más fuerte que existe entre la sociedad y la institución que va a ofrecer ese nuevo currículum. El modelo educativo está conformado por el modelo académico, que a su vez contiene el currículum y una estructura organizacional, y es ahí en donde nosotros primero vamos a tener que caracterizar al profesional. Vamos a definir más adelante qué significa eso y con ello identificar el modelo del profesional que nosotros queremos formar. Entonces, bueno, algunos elementos teóricos que vamos a utilizar, pues es el modelo educativo, ya lo definimos, que de cierta manera define cómo tiene que ser el modelo académico, y bueno, formalmente esta sería la expresión operativa de lo que vendría siendo el modelo educativo. Y como lo comentaba, tiene dos aspectos básicos, el modelo curricular y el modelo de organización. Estos dos, como el plan de estudios que rescata la parte concreta de organización curricular y académica para el funcionamiento del mismo, así como la organización y validación y operación del mismo en la parte de organización. Y bueno, vamos a iniciar entonces a ver cuáles son los aspectos generales de las necesidades y expectativas sociales que actualmente se solicitan en un profesional del nivel superior. Y bueno, ahí comentábamos que en la diapositiva número 13 hay varias coincidencias entre lo expuesto por Alsina Vargas, en donde existen los retos o tendencias establecidas por el currículum en la formación de un profesional del nivel superior, Y bueno, todas esas se concentran en integrar una formación ya no tanto especializada ni profesionalizante, sino que contenga ambas, ya no con una cultura científica ni polivalente, sino ambas. No va a ser una formación que tenga que definirse o decidir si va a tener tinte de investigación o dirigirse hacia la docencia, sino que en este caso se tienen que integrar en una sola, así como tener una formación no solo para el conocimiento, sino también para el trabajo. Todo ello tendrá que integrarse en la propuesta del diseño curricular y bueno, tiene que ser coherente, armónica y efectiva en ese sentido. Es así como, bueno, tendríamos que en la diapositiva número 14 se rescatan algunos los elementos que tendrían que considerarse y que permitirían concentrar todos los elementos que se proponen en la diapositiva número 3. Que es, bueno, tiene que ser una formación integral, profesional, intelectual, como humana y social, pertinente, es decir, que no se pierda su sentido de creación con respecto a las necesidades y expectativas de la sociedad, centrada en el aprendizaje y vinculada con el trabajo. Luego, en la diapositiva número 15, se presenta lo que vendría siendo ya la articulación entre la sociedad y el modelo educativo, es decir, cómo vamos a hacer esa articulación y lo que nosotros le llamamos la caracterización de la profesión. Bueno, lo que dice es rescatamos los referentes de la realidad, las necesidades sociales y la manifestación de problemas, no solamente aquellos que son genéricos a la formación de profesionales de nivel superior, sino aquellos que ya están ligados a la disciplina. Después de rescatar estos elementos, se requiere la sistematización de esos problemas, de acuerdo a ciertos criterios de afinidad y también a los niveles de profesionalización. Es decir, habrá problemas que tendrán que ser resueltos hasta un nivel de investigación, por lo cual este licenciado en matemáticas no podrá resolver, pero sí conocer. Y bueno, es así como se requiere, como un primer paso en la caracterización de la profesión, el definir el objeto de la profesión, los campos de acción o la metodología y la filosofía para formar a ese profesional y las esferas de actuación o el campo laboral. Entonces, el objeto de la profesión, bueno, tiene que ser aquellos problemas con diferentes niveles de profundidad, la filosofía o metodología con la cual tengo que formar a ese profesional siempre tiene que tener vinculada la parte profesional de formación en la institución. Jamás se pierda esa articulación entre la institución y la razón de ser de la formación de ese profesional. Y por último, en el campo laboral, el cómo y dónde, es de qué manera se presenta y dónde actúa el profesional, es decir, dónde le corresponde y cómo le corresponde laborar. Después, bueno, otro de los elementos que van a tener que estar presentes en la formación de este diseño curricular, este currículum, es determinar las cualidades a alcanzar por los egresados, es decir, el cómo voy a formar a esos profesionales y lo que nosotros vamos a llamar el modelo de la profesión. Es ahí en donde nosotros tenemos que definir con base y jamás perdiendo los elementos de la caracterización del profesional, pues los elementos que nos van a permitir formar a este profesional en el término de estrategias, asignaturas y contenidos. Es decir, definiremos las habilidades y conocimientos que me permitirán resolver esos problemas que están en el ámbito social. Y bueno, algunos de los elementos generales que tienen que ser considerados y que están vinculados con la formación integral ya planteada en la diapositiva número 14, se retoman y tendrán que aparecer parte del currículum. Entre ellos, bueno, está la flexibilidad, la de asimilar nuevos conocimientos, el proceso centrado en el estudiante, y bueno, la importancia de la actuación del profesional, en donde tiene que haber la presencia no solamente de la investigación científica, sino la presencia del trabajo mediante el servicio y práctica social. Bien, una pregunta que se nos hacía era de dónde vamos. Esto, bueno, esto dentro de la teoría general. El siguiente paso era empezar a aterrizar todos esos elementos teóricos, o esos elementos constitutivos del currículum, cómo irlos aterrizando en nuestra disciplina. Entonces, la pregunta era de dónde o cómo vamos a determinar cuáles son los problemas o la sistematización de esos problemas que van a caracterizar a nuestro profesional. Es así como retomamos en la diapositiva número 18 la necesidad del reconocimiento y estudio del campo académico. Fuentes propone dividirlo en tres etapas. El primero es el modelo fundacional, luego una estructura institucional y por último los agentes de la estructuración. Estas tres etapas constituirían la construcción del campo académico y bueno, y con este reconocimiento y análisis del campo académico nosotros proponemos identificar algunos de los elementos curriculares aterrizados ya a nuestra disciplina. ¿Qué vamos a entender por modelo fundacional? Bueno, lo que plantea Fuentes es que son los elementos y tendencias disciplinares que fueron o siguen siendo consideradas en la construcción de la disciplina y que si podemos localizar esos elementos y tendencias, bueno, formalmente tendrían que aparecer en la formación de ese profesional y coadyuvar en la profesionalización del matemático educativo. Dice que es importante el reconocimiento de las instituciones o centros académicos donde se realiza la producción y reproducción de la disciplina, y a esto le llama la estructura institucional, es decir, los centros o instituciones, no solamente donde se profesionaliza, sino donde se hace investigación. Y por último, en la tercera etapa, considera importante en el reconocimiento del campo académico el tomar en cuenta a los agentes de la estructuración, reconociendo a estos agentes como a los investigadores y el reconocer aquellas apreciaciones que tienen estos respecto a las condiciones institucionales para la práctica de la investigación y profesionalización de la disciplina. Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos. Un poquito los avances del proyecto, y bueno, ahí están las referencias. Muy bien, muchísimas gracias, Judith. No sé quién quiera comentar, pedir la palabra. Ivonne, ¿no tenías una pregunta? Sí, gracias. Bueno, tenía una pregunta, pero ya la aclaré. Bueno, lo que quería comentar era que el investigador, sí, bueno, ya entendí de qué trata la investigación y sí es interesante formar gente que o profesores que estén, que tengan la información o toda pues sí, toda la información que está generando la investigación en matemática educativa. Y pues que esa investigación tendría que estar aportando en la práctica de la enseñanza. Y bueno, pues están separadas hasta ahorita por lo que acabo de escuchar y solo son pocas las instituciones que podrían estar formando a profesores que estén conscientes de la problemática que existe en la enseñanza y el aprendizaje. Tenía la duda porque al principio pensé que me confundí, vaya, porque no era lo mismo un profesor que un investigador, ¿no? Pero ya lo leí y con detenimiento, ya la escuché y ese era el comentario. Me parece muy bonito el trabajo. Está proponiendo algo de suma importancia, porque yo creo que sí, los profesores tendrían que, o tendríamos que estar haciendo conciencia de toda la problemática que existe en la matemática educativa. Eso era todo, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. No sé si quieras, Judith, comentar el comentario de Ivonne. Sí, no, muchas gracias por las observaciones. Es una de las cuestiones que se han dicho respecto al proyecto de tesis que estoy trabajando con el doctor Crisólogo, es que una de sus grandes fortalezas es la pertinencia. Entonces, sí hay ahí algunos detalles con respecto a, fue una de las tareas que me quedó pendiente, el clarificar para que no haya confusión entre cómo estamos tomando al profesional de la matemática educativa, el matemático educativo y el profesor de matemáticas, ¿no? Que en nuestro caso, pues son cosas distintas. Y que Sí. bueno, tengo como tarea clarificar y el definir y conceptualizar para que no haya confusión. Gracias. Muy bien, no sé si alguien más tenga preguntas, comentarios. Yo tengo un comentario, Judith, muy general. Tú, aparte de, sí, efectivamente, comparto esos comentarios que te han hecho de la pertinencia. Digo, pues sí, la verdad que reflexionar sobre qué currícula debe haber para formar profesionales de la matemática educativa, pues es como fundamental. Mi duda es de otra índole. ¿Cómo se conceptualiza una investigación cuyo producto es una propuesta curricular y no un resultado de investigación, como comúnmente imaginamos? Por ejemplo, quiero conocer cómo se construye la estructura algebraica, quiero conocer qué piensan tales personas sobre tal aspecto, cómo actúan de ciertas personas al momento de construir conocimiento, etcétera. ¿Cómo conceptualizas tu investigación con respecto a esa otra gama de investigaciones que hay? Aquí el referente empírico es así como otro. Bueno, en principio no sé si me explico la pregunta, el comentario. Sí, creo que sí. Bueno, yo creo que sí hay parte de conceptualización y porque es contestarse qué elementos teóricos y qué elementos de la disciplina vas a tomar para formar a ese profesional de la matemática educativa. Entonces, yo creo que sí hay elementos de la disciplina misma, sobre todo en la etapa del modelo educacional, que va a ser muy importante porque se va a tener que rescatar aquello que por consenso o de aquellos que están estructurando el campo se van a tener que retomar para la formación de ese profesional de la matemática educativa. Entonces, yo creo que sí se va a tener que hacer un trabajo fuerte en la parte de tener muy claro cuáles son esas tendencias y esos elementos disciplinares que tienen que ser parte. Sí entiendo que la naturaleza del resultado es distinto, porque estamos, bueno, se está acostumbrado a que, según lo planteado por el doctor Cantoral, la investigación en el campo propone, lo voy a leer, lo tengo aquí, es propone afectar en un sentido benéfico, mejorar los métodos y los contenidos de la enseñanza. Entonces, en este caso, bueno, nosotros proponemos, mediante el currículum oficial, el mejorar, al menos a nivel planeación, determinar cuáles son los métodos y los contenidos ahora de la enseñanza de aquellos que van a hacer investigación o van a profesionalizar el campo. No sé si contesté más o menos la pregunta di mi punto de vista lo más claro Sí. posible. Sí, lo que pasa que, bueno, será mi ignorancia, al respecto. Pero, por ejemplo, este tipo de las investigaciones, como yo me imagino de manera general, es la investigación consiste en una actividad de generar conocimiento nuevo. Yo sí pienso que vas a generar conocimiento nuevo, en el sentido de una propuesta a través de fundamentación teórica, documental, vas a establecer una posición. Lo que yo no visualizo en este tipo de investigación, repito, puede ser ignorancia. Digo, más bien es mi ignorancia. ¿Cómo se valida un resultado de tipo curricular? Porque tú, por ejemplo, si citaste a Cantoral, ¿cuál es el objetivo de matemática educativa? Tiene sentido, estoy de acuerdo. La pregunta es cómo se contesta esa pregunta de cómo afectar de manera benéfica. Hay distintas maneras. Hay quien dice que hay que meter calculadoras, hay quien dice que hay que hacer currícula adecuada en matemáticas, hay quien dice que hay que hacerle trabajar en equipo, hay quien dice, y así se complica un montón de cosas. Y dependiendo de la sofisticación de los marcos teóricos o las aproximaciones en matemática educativa, es tan complejo la propuesta, ¿no? Entonces, por eso yo digo, ¿cómo se valida una propuesta curricular? Y no es para que me contestes ahorita, sino más bien y además es una tarea que yo también me llevo. O sea, ¿cómo se valida? En el sentido de que en qué sentido es conocimiento nuevo, en qué sentido no es más bien una propuesta de desarrollo, un desarrollo tecnológico. O sea, como que es otra naturaleza y yo pensaría que hay que dedicarle pues, un pedacito a la reflexión a contestar esta pregunta. Supongo que te la han preguntado en otros lados, porque de veras es distinta a otras investigaciones que hemos hecho, o se acostumbran por matemática educativa. No sé si, entonces, en resumen, la validación del Sí. resultado. ¿Cómo tú vas a tener una propuesta, pero cómo se va a validar tu respuesta? O sea, validar quiere decir, Sí, así como bueno, se valida ahorita el estoy. resultado con metodología, se confronta el dato, la teoría y se llega a una conclusión. Ese sería, en resumen. Pero repito, no es como para que ahorita contestes, más bien es mi reflexión, que repito, Sí. es producto de mi ignorancia de este tipo de investigación. No, no, está bien. Sí, quiero entender que o sea, bueno, que la pregunta no va en el sentido de, lo que pasa es que hay de los cuatro currículums, yo estoy en el primero, que es el currículum oficial, pero hay un último, el cuarto currículum, que es el currículum aprendido. Ahí hay una parte de la evaluación del currículum. Del currículum aprendido, pero yo entiendo que tu pregunta no va en ese sentido, sino en algo más general, es O sea, cómo evaluar. si tú no vas a ver tu propuesta, ¿qué efectos va a tener? ¿O sí? No, ¿verdad? Perdón, ¿me Bueno, escuchaste? esa es una de las preguntas que me hicieron desde la primera. Desde mi primera exposición, si se va a llevar o se va a implementar en alguna universidad, yo les comentaba que pues a mí me encantaría que fuera en mi universidad, en la universidad que yo trabajo, el que pudiéramos implementarlo. Pero también más que eso, también la idea es que formara parte de una base teórica y metodológica para todos aquellos que quisieran proponer un currículum en la formación de profesionales de la matemática educativa, o sea, que lo pudieran tomar como referencia en donde ya hay elementos teóricos y disciplinares que estamos seguros no están presentes en otros currículums. Sí, pero ¿te das cuenta que la validación no va a ser la empiria? O sea, por ejemplo, el trabajo anterior, Lorena, su material empírico ahorita es los documentos históricos. Esa va a ser como su laboratorio para probar. Su resultado va a ser, por ejemplo, una documentación de tipo histórico, de factores sociales, de construcción social. En tu caso, tú vas a producir una propuesta que, digo, solo de manera práctica es imposible que en tu doctorado puedas aspirar Primero tienes que pasar por el consejo universitario de tu universidad para que se acepte eso. ¿Y qué tal si no les da la gana? Pues ya, o sea, pueden pasar 5 años. O a lo mejor Sí. tienes que validarlo en el consejo de tu facultad, Sí. igual puede pasar otra cantidad de años. Y luego ya que lo pongas, pues quién sabe cuánto tiempo para evaluar qué se requiera. O sea, técnicamente no puede ser Sí, tu ya entendí investigación lo que. una prueba. Sí. Tu resultado va a ser la propuesta curricular de formación de licenciados en matemática educativa. ¿Cómo se, o sea, científicamente, Sí. más bien, cómo se valida esa respuesta? Con todo lo que tú dices, bueno, ya me lo contestaste hace rato, ¿no? Pues la idea es que tú quieres una propuesta metodológica para hacer una posible currícula, ¿no? De formación. Pero bueno, no, repito, es mi ignorancia al respecto de cómo se hace este tipo de investigación. Porque tiene otra validez, ¿no? No, no. Sí, Pero bueno. pues, Gustavo, ¿puedo participar? Yo estoy aquí, ¿eh? Ah, sí, por supuesto. Bueno, entonces esa es mi intervención. Bueno, seguramente Crisólogo ahorita nos va a comentar. Adelante, Crisólogo. Sí, bueno, yo estoy. No quise interrumpir hace un momento para no meter ruido ahí en la exposición. Bueno, he estado escuchando las exposiciones y las preguntas. Y quiero que quisiera que junto con Judith poner énfasis en tres aspectos que me parecen fundamentales en la investigación. La primera, que tiene que ver con la naturaleza de la investigación en el sentido de su problema y su objetivo. La segunda, que tiene que ver principalmente con la metodología y la base teórica. Y la tercera, que tiene que ver con eso que justamente tú estás planteando, que es la validación, que me parece bastante pertinente. Todo conocimiento científico tiene que atravesar por esas tres, por esos tres estadios. Tiene que nacer, tiene que emerger, tiene que producirse, tiene que desarrollarse y tiene que validarse. En el campo del conocimiento científico no escapa a esos procesos el conocimiento que se genere o que se pudiera generar. En primer lugar, lo que se está planteando que la maestra Judith haga no es una propuesta curricular en el sentido de vamos a proponer un currículum. No, se está pensando que el producto final o el resultado final de ese trabajo de investigación sea un modelo curricular que es distinto a una propuesta curricular. Un modelo, entiéndase un modelo como un conjunto de relaciones entre los objetos más importantes de la planeación curricular, que entre los más importantes son, uno, la demanda social, y otro, la respuesta que las instituciones educativas dan a una demanda social que se supone obedece a una problemática social. Dicho de manera bastante, bastante general, un modelo tiene que ver con ese tipo de relaciones. Esas relaciones pueden ser, uno, de carácter curricular, dos, de carácter de resolución del problema social, y tres, puede ser de carácter de políticas educativas, que no es el caso para el caso particular que está estudiando Judith. Por tanto, digamos que una currícula en específica para el licenciado en matemáticas se derivaría de manera natural de un modelo más general, de tal suerte que el modelo, más bien dicho, la propuesta o el currículum, como generalmente se dice, planes y programas de estudio para la formación de un licenciado en matemática educativa, sería una especie de subconjunto de una visión más general. Esa es una cuestión. La otra cuestión acerca de lo metodológico. En esto de lo metodológico ya hay una especie de consenso entre aquellos que se encargan de diseñar el currículum a nivel mundial. Hay incluso investigaciones curriculares que plantean casi como una ruta crítica en la que casi todos los currículums que se arman en el mundo siguen casi esa vía. que son, primero, en términos metodológicos, la investigación acerca de la problemática existente. En este caso, la problemática consiste, una de sus manifestaciones tiene que ver que en el país todavía la carrera de licenciado en matemática educativa, todavía no es como que reconocida, más bien está como que siempre pegada a las licenciaturas en matemáticas, todavía no tiene identidad propia. La segunda es un estudio exhaustivo acerca de las tendencias, acerca de la situación en que se encuentran ese tipo de formación en el mundo y en el país. Otra cuestión tiene que ver con el modelo curricular específico para esa profesión y luego los elementos que caracterizan ese modelo, de los cuales hablé de manera bastante sintética hace un momento. Digamos que la ruta metodológica para el diseño curricular es estandarizada y está más o menos simplificada en las dos últimas láminas que plantea Judith. Me parece que la 14 y la 15. Ahora, aquí hace falta recapacitar en dos cosas que siempre se han convertido en discusiones en este tipo de investigaciones. La primera es que este tipo de trabajos causa un poquito de escepticismo, porque la mayoría de los currículums que se trabajan en el país, una buena parte, son más bien trabajos de corte administrativo o de corte, si ustedes quieren, hasta reproductivo, pudiéramos decirlo así. Vamos, no hay estudios exhaustivos científicamente, más bien estudios sistemáticos en los que se basen las propuestas que se hacen. Más bien son respuestas que son como respuestas inmediatas a problemas inmediatos. Y como son de problemas de carácter administrativo, pues se resuelven en ese plano, en el plano administrativo. Esa es una cuestión. Entonces, por eso causa un poquito como de escepticismo. Aquí, la contribución de ese trabajo es que primero se ciñe a los principios del método científico. En el sentido de que pretende ser sistemático, y para eso ya hay un método generalmente practicado por todos aquellos que diseñan el currículum y que los elementos están cifrados en las últimas láminas de la exposición de Judith. La otra cuestión es que parece ser que este trabajo es más de conveniencia política o de conveniencia, digamos, institucional. Cree la profesión fulana. Y en el mejor de los casos lo que hacen es un estudio de factibilidad. Ese estudio de factibilidad tiene que ver con una especie de encuestas que se plantean a las personas interesadas o que pudieran interesarse para justificar la creación de una carrera en tal o cual lugar, que también se hace. Y por último, una vez que se tenga el modelo curricular para la formación de profesionales de la matemática educativa, generalmente en las investigaciones que hacemos, la validación, o sea, cómo vamos a convencer a la comunidad científica de que lo que estamos diciendo tiene cierto grado de certeza o de veracidad o de coherencia con lo que se trabaja en investigación científica. Lo que normalmente hacemos es con datos empíricos. Miren, los muchachos tienen obstáculos epistemológicos y aquí está una prueba de que es una manifestación, un obstáculo epistemológico. Aquí investigamos las dificultades cognitivas de los estudiantes y aquí están las pruebas porque se equivocan los estudiantes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la ingeniería didáctica tiene un método de evaluación interna. Es decir, dentro de las... se propone al principio... En el análisis a priori, se prevé qué cosa es lo que va a suceder cuando se ponga en práctica una determinada situación. Al final, se recoge el resultado y se compara con el análisis a priori y el análisis a posteriori. Es un mecanismo de validar. En este caso, el mecanismo de validación que vamos a usar es el mecanismo que se usa, que usan los que diseñan currículum, que es no es el único, pero es uno de los que vamos a usar, que es el método de validación de expertos. ¿En qué consiste esto? Bueno, se entiende que vamos a ir con profesionales que se dedican a esto para que revisen este y lo analicen y emitan su juicio en función de la expertez que les da, pues, que son sus líneas de investigación o que son sus líneas de generación y aplicación del conocimiento. Ese es un elemento de validación. Otro elemento de validación que vamos a utilizar es la relación o la búsqueda de la pertinencia con los destinatarios, es decir, los investigadores de matemática educativa, los profesores de matemática educativa o los que están interesados en estos asuntos de los modelos curriculares. Desde el punto de vista científico, ¿cuál sería la contribución más importante? Pues la contribución más importante es que quienes diseñen nuevas carreras que tengan que ver con esto, pues ya no tendrían que improvisar, ya no tendrían que realizar procedimientos por la vía de la espontaneidad, sino que tendrían un marco que bien lo pudieran utilizar para poder determinar o para poder elaborar marcos curriculares más consistentes y que tengan suficiente base de pertinencia que justifique ese tipo de propuestas. Esta es, digamos, los procedimientos de validación que se supone vamos a usar. No sé si tienen algún comentario. No, pues a mí en particular me esclarece bastante, que es otro mundo de validación. Exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, los estadísticos, bueno, Judith sabe mucho más que nosotros de esas cosas. ¿Cuál es la validez, por ejemplo, de... estamos viendo ahorita en el seminario los procedimientos de validación. Por ejemplo, los trabajos de corte cualitativo que hacemos, no podemos nosotros decir que si hacemos un estudio de caso, no podemos generalizar, sino que a lo más que podemos aspirar es hacer hipótesis suficientemente bien, más bien racionalmente planteadas sobre la base de empirias, aunque sean locales, pero que pueden ser corroborables en términos estadísticos. Es decir, si los muchachitos, por ejemplo, se equivocan o tienen errores de sintaxis algebraica, y lo notamos en la escuela Raimundo Abarca Alarcón del poblado de Tlacuachislahuaca en Guerrero, y ahora hacemos una encuesta de carácter estadístico, la primera nos sirve para plantear una hipótesis bastante razonable, nos da pie a pensar que esos mismos problemas se pueden presentar en muchas escuelas. Pero si ahora hacemos un estudio estadístico, entonces estaríamos revelando la realidad muchísimo más cercana a esta que aquella que revelamos con un estudio cualitativo. Ahora, en los estudios de carácter curricular es un mecanismo de validación diferente. Lo que más pesa ahí es el criterio de los expertos. ¿Y quiénes son los expertos? Bueno, hay tres tipos de expertos. Los que son diseñadores de currículum y que siguen su línea, cuya línea de generación y aplicación del conocimiento es el diseño curricular en general. Los otros, los que hacen currículum pero se dedican a matemática educativa, que por cierto son pocos. Y la tercera, que son los destinatarios finales. Profesores, formadores de profesores, ese tipo de gente, ¿no? Serían los que darían o emitirían un juicio respecto de este tipo de trabajo. No sé si quieren hacer más comentarios al respecto, podríamos seguir platicando sobre eso. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, yo nada más comentar que estaría suave hacer lo mismo para maestría y doctorado, ¿no? Claro, claro. Bueno, en ese sentido, en términos, digamos, de este modelo curricular para los profesionales de matemáticas. Bueno, Judith solamente le va a pegar a la licenciatura, pero en términos digamos, de la caracterización de nuestra especialidad, desde la licenciatura hasta el posgrado, pues hay caracterizaciones ya bastante definidas. La licenciatura que tiene carácter profesional, es decir, profesional significa, o más bien dicho, tiene que ver con la formación de alguien que incorpore la ciencia a una actividad práctica específica. Por eso es que se estudia los fundamentos teóricos y la didáctica y la metodología, etcétera. Digamos que esa es la caracterización del matemático educativo como profesional, cuyo objeto de estudio sería la matemática educativa, que a su vez tiene que ver con los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática en la escuela. En el nivel de posgrado tendría tres acepciones. Una, para la incorporación de los conocimientos científicos a la práctica escolar, que tiene que ver con la especialidad y la maestría. Y la segunda tiene que ver con la generación de conocimiento nuevo para la resolución de los problemas que se suscitan en la enseñanza y aprendizaje de la matemática, y eso se le encarga al doctorado. Digamos que esas son las tres etapas, ¿no? Digamos que la primera es profesional exclusivamente, la especialidad es una especie de transición entre el posgrado y la licenciatura, la especialización sigue siendo profesional, solamente que se especializa en una parte específica del área. Y la maestría, que tiene que ver con la familiarización de los procesos científicos o bien con el perfeccionamiento también del trabajo profesional, y de ahí derivan las maestrías profesionalizantes y las maestrías con orientación en la investigación, y el doctorado, que en nuestro país todavía sigue teniendo una fuerte orientación hacia la investigación. Sin embargo, en otros países se nota que el doctorado ya estando de ser solamente investigación científica, sino también ya existen doctorados prácticos, o le llaman así, prácticos o teórico-prácticos, cuya idea tiene que ver con combinar un poco la teoría, pero también con la práctica, en la resolución de problemas específicos. No sé si alguien más quiera preguntar, comentar. Bueno, hay unos comentarios de Rocío. Bueno, dice algo de prueba de error, aquí está. Pero bueno, no sé si quiera participar. Ahí está en el chat de aquí de la conferencia. Bueno, pues si no hay más preguntas, creo que hemos terminado. Pues muchísimas gracias, Judith, por haber estado aquí con nosotros. Si quieres acompañarnos, cada miércoles nos reunimos en este tipo de seminarios que organizamos por acá. Si quieres participar, eres bienvenida. Igual tú, Crisólogo, como siempre, ¿no? Que será bueno. No sé, si no hay nada que agregar, pues agradecerles a todos. Muchísimas gracias. En un ratito más les envío las ligas de la grabación para que lo puedan escuchar si desean. Y pues se cuidan mucho. Muy bien, Gustavo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Pues suerte. Cuídense mucho. Gracias.